Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería de la misma institución. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Pues sí, esa ha sido la historia de nuestra civilización, la aplicación del conocimiento, el ingenio del ser humano para transformar, se supone que para bien, las condiciones de vida de nuestro planeta y de la humanidad en general. Y como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, en donde les traeremos un poquito de ciencia, de tecnología, de acontecimientos relevantes que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, seguramente que sí. De tal suerte que les vamos a platicar algunos temas relevantes. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos la visita de María Concepción Moreno, la Serra. La Carra. La Carra. Discúlpame. Y Luis Alfonso Domínguez Carballo. Es una feliz pareja que nos engalana aquí su cabina de radio, Radio Universidad. Y vamos a platicar sobre una aventura en el viejo mundo, cristalizando sueños. ¿Qué nos platicarán ellos de esta aventura que ellos vivieron, organizaron hace algunas semanas, se puede decir? Y así es de que acompáñanos, estamos con usted. Como siempre, déjeme decirle las notas relevantes que observamos por ahí. Bueno, una tormenta azotó Guaymas. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque es una nota del país, ¿verdad? Y a nivel internacional, el ver arroyos de agua bajando por las pendientes de los cerros que están precisamente a un lado de esta ciudad, puerto, es un puerto de Guaymas. Y bueno, nos dice que los fenómenos naturales pues están a un ladito, en este caso los riesgos por los que viven las comunidades y, por así decirlo, no estar preparados para este tipo de eventos atmosféricos como son 80 milímetros que cayeron en un solo momento sobre Guaymas. Grandes daños ha causado y se pide pues apoyo a la comunidad de Guaymas. Somos todavía, no hemos aprendido a vivir en armonía con nuestros fenómenos naturales, con nuestra tierra. Hay que despertar conciencia de no vivir en zonas de riesgo. Y también les voy a comentar, pues tenemos hace unos días, se lanzó el satélite Morelos, aquel, se recuerda a ustedes, algunos meses, que por ahí hubo un intento de subir un satélite, pero hubo problemas con el impulsor, el cohete. En esta ocasión ya se lanzó un nuevo satélite, el satélite Morelos, y ya dentro de unos meses estará trabajando para fortalecer la comunicación, la red de comunicación con todo el país, se habla, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una nota, un avance, nuestro país tendrá un nuevo satélite. También una nota que nos llamó la atención, Facebook, o sea, este dispositivo o fuente que nos permite lanzarnos con todo el mundo, si tenemos una computadora, si tenemos un teléfono móvil. Pues dice Facebook, fíjese, en coordinación con otras empresas, enviará también un satélite al espacio para dar internet gratuito a todo el mundo. Una interesante iniciativa de esta enorme compañía, enorme corporativo que es el Face. También preocupados porque todo el mundo tenga internet gratuito. Buena noticia. ¿Qué otra nota le traigo? Pues déjeme decirle que precisamente llega el Festival Mundial de las Aves 2015, todo el mes de octubre, ¿sí? Está considerado como el Festival Mundial de las Aves, y en particular pues, México, la zona metropolitana, pues se preparan para promover precisamente una cultura para el conocimiento de estos organismos, ¿verdad? De las aves, conocer su hábitat, los bosques, donde viven. Para su conservación incluyen talleres, incluyen pláticas, recorridos, exhibición de aves. Incluso aquí en Sonora, a mí me ha tocado que vienen estadounidenses a este Festival de las Aves, a nuestras regiones, en nuestras regiones en el estado. pues es una buena práctica, un buen pretexto para promover esta conservación de nuestro medio ambiente, nuestros bosques y las aves. Y en ese sentido, de las aves, pues déjenme comentarles, me llamó la atención. Por tres secciones consecutivas o cuatro días, podemos decir, en un diario de circulación estatal, de los más prestigiados, han salido diversas páginas enteras sobre esta área de, uno le dicen que es reserva del tigre, pero realmente es el área protegida Ajos Bavispe, que se encuentra por allá al noreste del estado de Sonora. Esta región está considerada la Sierra del Tigre, que hay una mina del tigre precisamente en esta región, y ahí está una canción, fíjese. De tal suerte que en esta región, considerada por los estudiosos, también resguarda una gran cantidad de aves, de alacranes, han sacado por ahí reportajes de paisajes impresionantes en la Sierra del Tigre. Y qué le quiero comentar, que a mí en lo particular me da gusto que se hagan ese tipo de reportajes, porque precisamente estamos promoviendo promover precisamente una cultura ambiental, y qué mejor que promover la visita, el deleite de las comunidades, de las personas del extranjero y de nuestro país, para que conozcan estas áreas. Expedición a favor de la ciencia y la conservación, una expedición en la cual participaron más de 50 personas, en su mayoría científicos, los cuales vienen desde Estados Unidos, ¿verdad? Y también de la UNAM, de la Universidad de México, entre otras más, para ir investigando la flora, la fauna de la región, de la Sierra del Tigre, en la reserva, en el área protegida Ajos Bavispe. Y me llama la atención en especial también, pues está siendo preciosa región, porque está pegadito precisamente por Nacozari, si no sabe usted por dónde está, al norte de Nacozari, al noreste, por municipio de Fronteras también está el acceso a la presa La Angostura, precisamente en esa región, donde nace por ahí el río Bavispe y desemboca en la presa El Yaqui, el río Yaqui, ahí empieza. Y bueno, hemos platicado sobre la región también, el patrimonio paleontológico de la región de los dinosaurios. También se encuentra en el área protegida Ajos Bavispe. Esto se une pues a este enorme lugar, en esta enorme sierra, en el Ajos Bavispe, que resguarda el gran tesoro paleontológico y ecológico. Y qué decir también, pues resguarda los grandes yacimientos de cobre de nuestro país, ¿verdad? Ahí está la Cosari, ¿verdad? Y está también Cananea, la gran isla, dicen algunos, de la Sierra El Tigre. Un ecosistema, una región impresionantemente hermosa para ser visitada por el turismo. Y bueno, pues en ese sentido, precisamente hablando de turismo, pues caray, vamos a platicar sobre este tema. Y para eso están nuestros invitados, pero los vamos a iniciar esta entrevista en unos segundos después de este pequeño espacio. Muy bien, estamos de regreso pues en la sección de la entrevista. Como mencioné en un principio, se encuentra con nosotros María Concepción Moreno Lacarra y Luis Alfonso Domínguez Carballo, una hermosa pareja que tengo el gusto de conocerlos hace algunos años. Una aventura al viejo mundo, cristalizando sueños, hablando de esta, del placer que es viajar. Yo le puedo decir una cosa, y Alfonso y señora estarán de acuerdo conmigo, cuando viaja uno le cambia la vida a las personas. Así es. Uno, el mundo no es Hermosillo, el mundo es tan bello, y conocerlo, platíquenos su aventura en el viejo mundo, Alfonso. Fíjate nomás lo que son las cosas. Bueno, ya ahora, pues ya jubilado de la universidad. Ajá. Fíjate, ya vamos para 4 años de jubilado. Pues muchas de las cosas que uno tiene como experiencia, como académico dentro de la universidad, pues es la participación de parte de nosotros en congresos, y esto lo realiza uno en diferentes partes del mundo. Sí, tú eres un académico, ¿no? De más de 30 años como docente, académico y promotor, divulgador de la ciencia y la cultura, y la ciencia y la tecnología. tu señora esposa, pues muy de la mano también ahí contigo. Tu historial es ese, disculpa porque no te ubiqué a nuestro público, pero eres un académico ampliamente reconocido por en nuestra Universidad de Sonora. Sí, y una de las cosas que uno cuando viaja, pues normalmente pues queda uno impresionado pues con los lugares que uno visita y que conoce. Y realmente pues la esposa queda, pues nomás le platica a uno de las cosas que uno vivió. Ajá. Entonces una de las cosas que cuando ya uno se jubila, pues uno de los sueños que dice que hay que cristalizar es compartir con ella pues experiencias de conocer otras ciudades. Y es lo que hicimos nosotros, hicimos una pequeña... pues una odisea de visitar lo que viene siendo Europa y Rusia en 2 meses, ¿no? 23 países. Entonces, esto ya me decía mi esposa que si por qué no la invité antes. Sí. que no la invité antes, dice, porque ahora pues ya se cansa uno más, muchas cosas, pero estamos fuertes para esto, una muy bonita experiencia. ¿Cómo fue que lo convenció el maestro Luis Alfonso de esta aventura de 2 meses fuera de casa? Yo, acostumbrada a mi hogar, a mi familia, sí he viajado, pero aquí en México, ¿no? Yo no me veía yo en el viejo continente, ¿no? Cuando yo veía que hacía planes y que estaba checando que los hoteles, que los aviones, que para hacer todo el proceso para... El itinerario, sí, ¿verdad? Ajá, su plan. Sí, qué lugar vamos a visitar, sí, o sea, yo lo dejé en su rollo, ¿no? Y yo me encargaba en lo mío, y cuando ya me dice, ya voy a comprar los boletos. ¿Qué? Dije, no, ¿ya? Y bueno, entonces se logró, se consiguió, salimos el 3 de... el día 2 de el 2 julio. De julio, salimos y... Pues muy bonita experiencia la que vivimos realmente, por lo menos yo que como ama de casa, pues no acostumbraba a viajar, mucho menos un lugar así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya estando allá, yo dije, pues, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Qué costumbres o qué forma de vida? Mis tortillas de harina. Sí, eso sí es. Como la comida mexicana no hay como dos, eso sí, ¿no? Es buen tema ese. Sí, eso sí, yo extrañaba, ¿no? Pero realmente disfruté mucho la estancia de los 2 meses que estuvimos visitando varios países, el convivir con la gente diario, diferente, que en ese momento tú te cruzas con alguien que no sabes quién va a ser, ¿no? Entonces Dios te lo pone, coinciden en los tiempos y en ese momento... pues vivimos con gente de diferentes países, diferentes idiomas. Aquí mi marido con su poco inglés y pues con los medios, ya sea un traductor, la demás gente también tratando de comunicarse y lo lográbamos. Por la tecnología. Sí, la tecnología, ¿no? Inició la planeación, ¿qué tan difícil es? Si yo quiero irme a... obviamente yo lo veo muy difícil, 2 meses. 2 meses. Pero ¿cómo iniciar este plan, cómo la planeación, pues? Para no, sí. No hay que tenerle miedo. No. ¿Qué no, planearlo? ¿Cómo podría ser? Yo ya cuando estos 60 días que yo dije, iré a aguantar, pues aguanté, ¿no? Y todavía cuando llegamos aquí a Sonora, yo todavía seguía soñando que andaban visitando diferentes ruinas y diferentes lugares, ¿no? Te levantabas en la mañana, dijo, ¿a dónde es ahora? Así es, pero buen tiempo duré yo creo todavía soñando, ¿no? Que estaba yo viajando en diferentes lugares que ni siquiera conocimos, ¿no? Pero muy a gusto lo ¿Qué pasamos. ¿Qué países? ¿Cómo planear ¿Cómo dijiste, vamos a planear vamos a ver esto? Bueno, pues ya por la experiencia ya conocí algunos lugares. Tú ya habías andado por allá, sí, hace había algún andado. Tiempo, cuando andabas con Julio Saucedo, con nuestro astrónomo. Así es, nos tocó ir a un eclipse a Rusia y, por ejemplo, dije yo, Rusia hay que visitarlo. Yo regreso. Hay que regresar, ¿no? Ahí. Y pues la idea era visitar San Petersburgo, Moscú, que son lugares... donde aportan mucho en la cultura, tanto en la cuestión de los museos, todo lo que viene mucha siendo. Mucha cultura, Alfonso. Sí, mucha cultura, pues muy ordenado, muy limpio, muchas cosas que trae una idea. que uno dice, ojalá que si uno estuviera en la posibilidad de poder traer estas ideas aquí en la ciudad, para contribuir, por ejemplo, muy buenas carreteras, allá llueve y no hay problema con las calles, hay una planeación muy, muy bonita. No hay inundaciones. Oye, cuando llegaste aquí, a propósito de las calles en muy buen estado, ha de haber sido un drama encontrarte, sí, que estoy en la fue luna. Fue muy triste. Sí, cráteres por todos lados. Pues imagínate nada más, ya en la última parte del tramo que tomamos nosotros, que fue en España, que tuvimos la oportunidad de rentar un carro e ir por todo el norte de España y la parte sur, suroeste, hasta bajar a Granada, yendo a Portugal y todo esto. Uh-huh. La experiencia de ver las carreteras muy bien, muy bien hechas y sin nada de problema de encontrarte un bache en toda la cuestión de lo del camino. Uh-huh. Es una cosa que nos sorprendió bastante, sí, ¿no? La calidad, o sea, uno a veces que piensa, bueno, ¿qué está pasando aquí en México? Uno contrasta, porque eso es lo bonito de los viajes. Te ayudan a contrastar lo que tú tienes con otros países, qué tan avanzados están. Pero me preguntaba yo, ¿qué pasa con nuestros ingenieros que tienen aquí? ¿Es porque no son buenos ingenieros, los materiales, o qué pasa, no? Uh-huh. Y entonces empieza uno a lucubrar algo ahí, pero yo creo que sí es muy importante ver los controles de calidad que tenemos aquí en México. Yo creo que la clave está en los materiales, porque la experiencia es que yo tengo, es que los académicos, los profesionistas que tenemos aquí son muy buenos y reconocidos fuera del país. Entonces, yo no me iría a pensar que el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, hablando de las carreteras, etcétera, esté en el personal técnico, científico, en ese sentido, sino que son otro tipo de problemas, ¿no? Claro. Entonces, creo que hablando, pues, ahora sí, tomando en consideración esto, hay normas incluso de construcción establecidas, y que nada más sería que los que hacen este tipo de obras, uh-huh, se apeguen a las normas. Lo que pasa es que no lo hacen, uh-huh, Alfonso. Ajá. Y meten materiales de segunda, en lugar de ponerle más de esto, le quitan, para darles otra cauce a esos recursos. Ya sabemos, desgraciadamente en México es así. Platícanos, ¿qué países bueno, visitaron? ¿Cuál fue su experiencia, anécdota? Vamos a ver qué países. Yo los vi, aquí. Yo tuve la oportunidad de... Porque ellos nos mandaban fotos a través de Face. Hijo, yo me daba una envidia. María Concepción, y nos platicábamos incluso, sí, ¿no? Narraba yo ahí. Era yo la que narraba, sí, porque él realmente se ponía, llegando al hotel, a planear el día siguiente, a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer, a qué horas íbamos a salir, qué lugares íbamos a visitar. Mientras yo lo que subía, lo que tomaba mi celular, subía yo todo lo que podía, ¿no? Qué imágenes impresionantes. Muy bonitas, sí. Venecia, sí, ¿no? Impresionante. Roma. Uh-huh. Así es. Pues estuvimos, de los países que estuvimos, fue España, Inglaterra, Irlanda, Estonia, Finlandia, Rusia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Polonia, República Checa, Austria, Hungría, Eslovaquia, Suiza, Italia, Grecia, Turquía, Portugal. Ya me una... Hijo, ya no te brincas a Alejandría, ya, al otro lado del Mediterráneo. Ya estamos, ¿no? De hecho, pues estuvimos pues en Estambul, ¿no? Que es la, podríamos decir, el punto medio de lo que viene siendo Europa con Asia. Ajá. Entonces es un mundo pues bien bonito, pues Rusia, que estaríamos hablando de Asia, y las culturas, la confrontación. Pero una cosa yo creo que más fuerte fue la cuestión de las personas. Sí. O sea, yo comento lo siguiente. No hay discriminación. Uno como maestro, yo en particular, pues sobre todo que yo daba pues materia de física. Sí. Muchas de las cosas que yo hacía era pues hacer experimentos llamativos para atraer a los alumnos para que se interesaran en la clase. Aquí y luego, en la universidad. Y luego lo que hacía yo, pues eran trucos de magia, ¿no? O sea, muchos trucos, crear ilusiones en niños jóvenes. Pues eso también lo pude hacer sí. en esta experiencia. Y esto, yo decía, bueno, ¿qué hago con, por ejemplo, veía una persona para platicar y conocer un poquito sus costumbres? En algún parque, en alguna en plaza. En algún lugar, por ahí, sí, porque andábamos visitando. En algún visitando. Restaurante, qué sé yo. ¿Cómo le hacemos para hacer entablar una conversación? Sí. Porque una conversación pudiera haber sido nada más, oiga, ¿por dónde está la calle Julana y tal? Ajá. Pero más información la gente no te iba a dar. Sin embargo, cuando uno entrega algo de lo que tiene, por ejemplo, en este caso, parte de los trucos de magia que hacía con ellos ahí, al rato se abrían de capa y platicábamos de muchas cosas. Buscaban siempre la forma de poder comunicarnos, ¿no? Ya sea con su poco inglés o que tuvieran. Los atrapaba su atención. Sí, era una cuestión. Y sobre todo, la sonrisa. Aquí tuvimos la oportunidad de tomarnos muchas fotos con ellos, porque no con cualquiera te vas a tomar una foto, o sea, claro, pero esto, cuando ya entregas algo de lo tuyo, pues ya la gente entra en esa comunicación. Yo veía fotos incluso que nos mandaban, donde estabas tú y estaban con una bola de chamacos uh-huh. y señores, yo, ¿saben qué? Como los... Disculpa la comparación, sí. como los merolicos de México, ¿no? Ándale. Sí. ¿Verdad? Así. A ver, tú, Chumín, animal del demonio, que no sé. Pero aquí les hablaban de trucos de ciencia, ¿no? Y ya lo tenías, pero hipnotizados a pequeños, a grandes, a jóvenes, ¿no? Sí, de la universidad ahí todavía estaba. No, yo le decía, qué bárbaro, no has dejado la universidad tú, le digo, sigue siendo el maestro, porque en un parque o en donde quiera, veía un grupo de jóvenes y como imán se iba hacia ellos, ¿no? Porque con su magia, él les compartía pues eso para que una sonrisa o algo que les dejarles sí, marcado, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Dices, así ¿no? Es. ¿Por qué si bien puedes estar tranquilo paseándose? ¿Por qué perder tiempo, entre comillas, tratándote sí. de comunicar así o de dejar algo ahí? No, yo creo que fue lo más bonito que nos tocó. Son experiencias. Esa experiencia de vivirla con esa gente que pues nunca más la vamos a volver a ver. ¿Y tú qué decías? Ahí va otra vez mi esposo con esa bola sí, de gente. Sí, sí. Sí, luego hacía calor, ¿eh? Así. Porque nos tocó en algunas partes mucho calor. Platíquenos este viaje, una aventura en el viejo mundo, cristalizando sueños, desde luego sin la tecnología, con tu uh-huh. móvil, que es una sí. gran herramienta, el satélite, te sí. permitió planear muchas cosas. GPS, por ejemplo, bueno, ocurrieron algunas cosas de uno de, a ver, ya llevaba mi GPS y se perdió, pero uno busca soluciones con esto. Tuvimos la oportunidad de bajar un programa con el sistema Android, es esto aquí, para tener el GPS con mapas dentro de cada ciudad. Entonces, sin tener conexión Wi-Fi e internet, podía saber en qué lugar estaba y los lugares que visitábamos. Desde luego, no es caro, es caro. No, es que eso es gratuito. Por eso te ayuda tu móvil, ¿verdad? Es gratuito, ¿no? Ahorita, afortunadamente, si alguien inclusive no tiene internet, puede navegar fácilmente de una parte a otra y conocer exactamente dónde estás ubicado o encontrar algún sitio. Claro. O sea, la tecnología presta mucho, sobre todo para viajar, presta mucha ayuda para uno. O sea, ahí toda la herramienta que se tiene, tanto en la comunicación para comunicarse uno con nuestra gente, pues la distancia ya, vamos a decir, ya forman parte de la historia. ¿Y qué opinan ustedes? Dos meses, es decir, ustedes son millonarios. Mira, un viaje de dos meses. Una cosa que aprendí que no hace falta tener abundante dinero, uh-huh. No hace falta, la edad no tiene nada que ver. Ah, ok. Inclusive, si tienes alguna discapacidad, no es impedimento, porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer gente muy humilde, gente con problemas de discapacidad, que no era... Ahí andaban conociendo sí, de turistas. Es. O sea, nada de sí. quedarse en su casa. Sí, hay que viajar. Hay que viajar. Incluso hay que viajar en nuestro estado con esa impresionante experiencia. vienen aquí con esta energía. Claro. Con una, yo los veo, sí, pero rebosantes de felicidad, pues, y con mucho que hacer. Que México para mí fuera así, ¿verdad? Pues ahora, pues en mi calidad, que estoy ahorita como presidente de la Asociación de Jubilados de aquí de la Universidad de Sonora, sí, pues es compartir las experiencias con ellos. Uh-huh. Y la otra es que lográramos hacer un poco de turismo, comenzando aquí en Sonora. Uh-huh. ¿Sí? Podemos hacer nosotros ya programas para integrarnos y hacer visitas, lógicamente, a las comunidades aquí en Sonora. Que es para empezar, ¿verdad? Así es. Ir motivando ese, claro, placer que es el viajar a, claro, través de las que tú presides, claro, la organización de la Asociación. Así de, es, de Jubilados. Claro, como asociación, imagínate nosotros que estuviéramos saliendo cada semana a diferentes sitios, 3 días en autobús. Ya entre muchos sale más económico y esto traería derrama económica también a los lugares que visitamos, y también podríamos aprovechar, porque dentro de la asociación, por ejemplo, hay gente que está muy preparada como para ofrecer alguna, claro, plática, conferencia en el lugar que se, con los sectores educativos, se visite, etcétera. Y desde luego, aquí lo interesante es que puede ser familiar. Claro, o sea, así es. Te vas con familia. María Concepción. Y bueno, no es exclusivo de los hombres, ¿verdad? Así es. Debemos viajar juntos. Sí. Así es. A través de este tipo de esquemas. Qué bueno que vienes con esta batería. ¿Y a dónde van ahora ya rápidamente para despedirnos? Porque creo que ustedes siguen con su mochila al hombro. Pues ya estamos ahorita ya pensando ir a Sudamérica. Pues muchas partes ya realmente, sí, que están ahorita todavía pendientes. Rescatamos el maravilloso, las maravillas de la experiencia del viajar. ¿Regresaría usted? Yo sí. ¿Sí? ¿Está más puesta? Sí. Como usted dice, somos una persona madura que ya no es fácil viajar, pero a esta edad se, ajá, disfrutan otras cosas. Así y es. Y hay que aprovechar paciencia mientras Dios nos preste salud y que podamos movernos, sí, hacer muchas cosas. Claro que sí. Sí, una ya de las cumplimos cosas también como bonita padres de esto es que, pues, permiten el viaje, platicamos muchísimo. También eso es un encuentro. La unidad, sí, de la familia, de los amigos. Imagínate nada más con las experiencias que te quedas grabado con las personas que tuvimos de todas partes del mundo, con, uh-huh, iraquíes, claro, ahorita que está el problema, conflicto sirio, que nos tocó conocer niños sirios. Gentes, En muchas situaciones, huyendo también, sí, de las guerras, también, sí, en otro mundo, lugar. Alfonso, para nuestro radioescuchas, María de Concepción, un teléfono o el Face, ¿dónde pueden también ver sus fotos y cosas así para y bueno, los que quieran más información? Bueno, pues tengo la página de rompementes.com, que es parte de la empresa que tengo yo. Recuerden que fabrico, ajá, juguetes didácticos, sí, y hago exposiciones científicas a muchas partes. Página web, rompementes.com. Quiero hacer más información, imágenes de toda la experiencia que vivieron Luis Alfonso Domínguez Carballo y María Concepción Moreno Lacarra. Métanse a ese sitio. ¡Felicidades! Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.